mano soltero con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Vamos los pibes, vamos ahí. Ahí nena, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera y los pibes te la van a dar. Y agachadita, agachadita, despacito, tómala toda, guacha, dale. ¡Vamos, los solteros! Quiero tu cola, nena, venimos a verla. Y agachadita, agachadita, despacito, tómala, ven, va, tómala, ven. ¡Vamos, los pibes! ¡Rímenos!